profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos con más profecías bíblicas y solamente podemos decirle muy bienvenido y gracias a Dios que Él nos permite hablar sobre temas que son de actualidad. Estamos ahora tratando el tema Israel y la prueba profética. Apoyando los hechos asombrosos que rodean a Israel, hay literalmente docenas de profecías bíblicas que predicen su súbito ascenso hasta convertirse en una de las potencias militares más sobresalientes del mundo entero, de los ataques persistentes a esta nación por los países musulmanes y el temor que atenaza los corazones de estos vecinos árabes que los rodean. Sí, hacen muy bien en temerle. Israel bien puede arrasarlos muy rápidamente si se decidieran a hacerlo. En lugar de eso, los israelitas han sido demasiado pacientes soportando el odio abierto de ellos, sus insultos, las amenazas repetidas de exterminio, los ataques terroristas persistentes con misiles y sus esfuerzos continuos y febriles por construir armas nucleares para destruirlos. Es solo cuestión de esperar y ver en qué va a parar todo esto. La paciencia de Israel finalizará cuando la amenaza llegue a ser demasiado peligrosa, tal como fue con Siria. Lo mismo bien podría ser el caso de Irán, el cual está esperando ese día, cuando podrá, según piensa, lanzar un ataque nuclear en contra de Israel. Si fuera posible hacer esto, Irán se convertiría en un héroe en el mundo islámico, ya que impediría que Israel le destruyese a sus, digamos, instalaciones nucleares, tal como hizo con Siria. Por medio de satélites y durante meses, Israel estuvo observando el tráfico aéreo marítimo y terrestre entre Siria y Corea del Norte, conforme se movilizaban entre un lado y el otro, prestando atención a los convoys de camiones que descargaban su carga en un lugar secreto, comillas aquí, en el desierto. Bien. Atentos pacientemente a la construcción de las instalaciones nucleares, disfrazadas como una planta de cemento, ridículamente rodeada por el último sistema de radar ruso y por misiles de aire y tierra. Bien, la evidencia fue presentada al entonces presidente George Bush, incluyendo todos, digamos, fotos del interior de las instalaciones, los misiles y el radar que protegían esta extraña planta de cemento. En esta ocasión, no se consultó a Condoleezza Rice, quien, por profesar la teología de reemplazo, la creencia de que la Iglesia reemplazó a Israel en el plan y propósito de Dios para los últimos días, no puede ser una amiga verdadera de Israel. Es bien sabido que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha sido por largo tiempo enemigo de Israel. Bueno, cuando Bush aprobó los planes de los israelitas, los aviones de su fuerza aérea volaron y destruyeron la planta nuclear junto con toda la moderna tecnología rusa que los protegía. Pero, ¿cómo pudieron los aviones israelitas penetrar este sofisticado sistema de defensa. Pues bien, ellos no han compartido este secreto con nadie, por lo menos con ninguno en el Departamento de Estado. Estos eventos, que no hace tanto tiempo, como muchos otros, fueron anticipados en la Biblia, ¿lo sabía? Sin embargo, a pesar de su exactitud, los críticos niegan su importancia. Incluso hasta algunos, que hay de ellos que aseguran ser cristianos. Uno solo puede preguntarse qué clase de cristianos son para permanecer en un estado de total ignorancia, vergonzosa ignorancia de la Biblia, mientras pretenden concederle, digamos, o conocerla muy bien. Por ejemplo, leemos de Gary Linari, escritor, guitarrista y vocalista cristiano, por favor, comillas aquí. Dice, estuvo 15 años en la iglesia, publicó 9 álbumes de música cristiana contemporánea, fue nominado para 6 premios en la música gospel, predicó el evangelio alrededor del mundo y envió como capellán voluntario, sirvió como capellán voluntario en el departamento militar en Estados Unidos. Es el autor del Manifiesto Infiel, en el cual dice, la profecía bíblica es tal vez el instrumento religioso más poderoso para el engaño. Examine a cualquiera de las llamadas profecías en la Escritura. Las palabras son tan generales que usted puede acomodarlas perfectamente con cualquier evento y decir, mire, este es el cumplimiento de la profecía. Eso es exactamente lo que miles de personas están diciendo hoy, que están siendo testigos de profecías que están teniendo cumplimiento en nuestra generación. Sin embargo, la mayoría, sigue diciendo él, de las llamadas profecías, en primer lugar, nunca fueron consideradas como tales. Las palabras son tan generales que usted puede tomarlas para que signifiquen casi cualquier cosa. Tómelas usted mismo y examínelas sin el dogma de su predicador local. Ahí termina las sabias palabras de este caballero. Bueno, esto es tan lastimoso que hasta da vergüenza. Este experto en profecías ofrece algo menos que su inexcusable ignorancia y parcialidad. Él dice, examine a cualquiera de las llamadas profecías, y aunque es cierto que algunas son difíciles de entender, hay ciertos que de profecías que se han cumplido con exactitud asombrosa al pie de la letra, y algunas están todavía en proceso de cumplimiento. ¿Y por qué no decir que hay profecías que se están cumpliendo a la vista hoy? Son milenarias. Él asegura que las palabras son tan generales que usted puede acomodarlas perfectamente a cualquier evento. De hecho, son tan específicas que las declaraciones del señor, Linari, solo me causarían risa si no fuera por el hecho que está influenciando a tantos individuos tan ignorantes como él mismo, que muchos se están apartando de Dios por culpa de la necedad de este necio. Permítame mencionarle algunas de las muchas profecías que no pueden ser negadas, no pueden ser ignoradas y que fueron dadas alrededor de 600 años antes de Cristo. Por ejemplo, vamos a leer algunas. No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Esto en Jeremías 16, 14 y 15 y 23, 7 y 8. Virtualmente se repite. Note lo detallado de los elementos proféticos. Tal como explica el profeta, llegó un día en que la liberación de Israel del territorio de Egipto, de que habla allí en el libro de Éxodo, y que se conmemora cada año durante la celebración del Cordero Pascual como un recordatorio del amor y del poder de Dios, prácticamente perdió su prominencia en la mente de los judíos para ser reemplazado por algo más reciente. La profecía tiene dos partes distintas. Primero, la confirmación de muchas profecías previas y que los judíos iban a ser llevados cautivos a todas las naciones. Y caerán, dice, a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Lucas 21, 24. En segundo lugar, que su liberación final y regreso al territorio de Israel casi eclipsaría la memoria de la nación de su liberación desde Egipto. ¡Qué maravilloso! Lo cual ocurrió exactamente como debía ocurrir. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte, que vendría a ser Rusia y más allá, y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. La prueba más repetida que ofrece la Biblia de su veracidad es el hecho que Dios, por medio de sus profetas, nos dijo lo que iba a ocurrir siglos e incluso hasta milenios más adelante. No hay argumento con respecto a los detalles precisos y exactitud de cualquiera de los cientos de profecías de la Biblia. No obstante, este señor, Linari, quien supuestamente es cristiano, bueno, póngale comilla, en forma típica de los ateos, declaró que la mayoría de las profecías, dice él, eran tan generales que uno podía hacer que significaran lo que uno quisiera. Este Linares o está intentando deliberadamente engañar a sus lectores o está exhibiendo una ignorancia realmente necia, desastrosa. La mayoría de las profecías, de hecho, son tan específicas que nadie puede argumentar con su significado. Por ejemplo, en la profecía de Joel 3:2, que fuera dada alrededor del año 800 antes de Cristo, Dios declaró que estaba llegando el día cuando todas las naciones se unirían para dividir el territorio de Israel. ¿Recuerda esto? Bueno, aquí está. Reuniré a todas las naciones, Naciones Unidas hoy diríamos, y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Esto es asombroso, y esto está en Joel 3:2. Es asombroso, digo, a lo largo de sus enteros 3,000 y tantos años de historia, el territorio de Israel nunca había sido dividido. Había sido conquistado por varias naciones, pero incluso cuando los turcos lo retuvieron como parte de su imperio, digamos otomano, por 400 años, ellos no lo dividieron. El conquistador mantiene la tierra que ha conquistado intacta para sí mismo. ¿Por qué dividirla entonces? Con esta pregunta tenemos que retirarnos porque el tiempo nos ha ganado. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.